Mateo capítulo 12, de versículo 38 a 50. Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque los de Nínive se convirtieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es más que Jonás. También en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es más que Salomón. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares desiertos en busca de descanso, y si no lo encuentra, piensa: Me volveré a mi casa, de donde salí. Al llegar, encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va a reunir otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos, que querían hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, añadió: Esos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, eso es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los fariseos en la época de Jesús fueron admirados porque intentaban poner en práctica una vida que era digna de respeto, que no haga daño a los demás y que permita estar integrado las acciones y el sentido de ser. Tomaban en serio que su manera de vivir deben reflejar sus valores. Eran el equivalente de las personas modernas que compran solo los productos ecológicos, sostenible y solidario, que manifiesta contra los abusos del poder, que practican la piedad, por ejemplo yoga, para sentirse bien del interior. ¡Qué fuerte a decirlo, Andrew! Pues, no miréis la superficie, mirad la motivación de los dos grupos. El deseo de ser completo, ser sagrado, es decir, en entorno de aceptar el amor. Ese es el motivo, ¿no?, de los dos grupos. Ahí lo entendemos. Nuestra cultura expresa este deseo por una manera distinta, pero la misma motivación. Queremos ser completos en nuestro ser. Es otra manera de ser sagrado. Y queremos ser aceptado, es decir, el entorno del amor. En este momento no estoy hablando de muchedumbre, la gente que parece vivir sin pensar. Estoy hablando de la gente que sí piensa en la vida y cómo desarrollarla. Es decir, me veo yo como tener la capacidad de ser fariseo moderno. Porque yo quiero vivir una vida más de manera integrada, la forma que suma las emociones, los pensamientos y todo mi ser. ¿Y tú? ¿Eres de muchedumbre? ¿No quieres pensar en la vida? Pues lo siento, no te hablo mucho hoy. ¿O eres una persona que quiere ser completo y aceptado en todo tu ser? Pues, si es así, tú puedes ser un fariseo moderno también. Entonces ven conmigo y exploremos la compasión de Jesús para nosotros. Es que el problema no es que los fariseos son malos, sino son hipócritas. Son apasionantes para una causa, pero no ponen en práctica en toda la vida. Y la verdad es, los demás lo ven. Y la razón es sencilla. Intentan ser a la vez el demandado y el juez de la vida. Es decir, quieren ser la persona que vive la vida y que de lo que tiene que dar cuenta, y también quiero ser el juez de este testimonio. Os lo explico por la manera de Jesús en el encuentro. En versículo 38, unos fariseos piden una señal milagrosa para ellos mismos, porque Jesús estaba haciendo milagrosas. Pero ellos quieren una para ellos. ¿Y por qué? Porque quieren juzgar quién es Jesús por lo que Él muestra a ellos. Es decir, quieren ser los jueces de la vida y estar encima de Jesús sobre quién es. Y Jesús les respondió por decir que son infieles o adulterios. Adulteros, versículo 39. Su respuesta es fuerte. Está diciendo, queréis juzgarme, pero no lo vives. Lo que vas a juzgarme, tú no puedes vivir. Vivís con unas contradicciones en la vida y me juzgáis para evitar que el foco se pusiera allí. ¿Qué podemos decir? Los fariseos de cada generación, nosotros incluido, quieren juzgar que están en lo cierto, o sea, ser demandado y juez a la vez. Y resulta en ser crítico de los demás, hasta Dios. Si intentas vivir la vida con integridad, ¿estás dispuesto a ver que no puedes? ¿Que hay contradicciones en tu vida? ¿Que comes comida orgánica y luego no mantienes fiel a las relaciones? ¿Que cuidas por los refugiados y luego te enfadas con la persona que habla de una manera que no es tu gusto? Y luego mira tu actitud a Dios. ¿No ves la tendencia de juzgar si Dios merece tu respeto? Qué fuerte decirlo, Andrew. Pues sí, pero soy fariseo por naturaleza y sé. Si no me habla alguien así a alguien, encontraré una manera de justificarme y las contradicciones entre mis acciones y mi actitud se quedan. Te pido que veas cómo Jesús en estos dos versículos quiere amarte. Su deseo es rescatarte de una equivocación muy grave. Si intentas ser demandado y juez, también serás hipocrítica. ¿Jesús te ha llamado la atención? No quiere dejarnos derrotados y nos da la única señal que necesitamos para entender los motivos puros de él. Tenemos en versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. En la historia de Jonás, él fue arrojado del barco para salvar a los demás. Sacrificó su vida y el juicio cayó encima de él. Pero Dios lo rescató en una manera espectacular. Y Jesús quiere decir que él es una referencia a su muerte en la cruz. La manera en que Dios trata con nuestra hipocresía es hacerse culpable a él mismo. Tanto como Jonás llevó la situación en el barco y dio su vida por los demás para salvarlos, Jesús dio su vida para rescatarnos de nuestra situación. Es difícil comprender porque es el contrario de lo que hacemos por naturaleza. Recordad los fariseos. Pensamos que es mejor ser el juez, pero no podemos sostener el juicio que cae sobre nuestra hipocresía. Nos mata. Entonces, tanto como Jonás llevó la situación y sacrificó a él mismo para los que estaban en el barco, Jesús, en una manera más grande, sacrificó su vida para rescatarnos nuestro problema, muy grande y grave. ¿Quieres probar de que Jesús viene de Dios con toda compasión para nosotros? ¿Quieres ver la milagrosa? Eso es la milagrosa, ¿no? No hay prueba más fuerte. Si no piensas que la postura de Dios es así, de toda compasión para su creación, no vas a dejar de ser demandado y juez. Sigues buscando a justificar tu propia vida y haciendo daño a los demás por la manera en que juzga a los demás. Entonces, parar y escuchar un momento. Jesús quiere darnos 2 avisos y 2 alientos en el contexto que Él lleva la culpa por ser hipócritas, infieles a Dios y a nosotros mismos. Versículo 41 a 42. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se convirtieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es más que Jonás. El primer aviso es dejar de ser el juez. Arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. El pueblo de Nínive no pensaba que hubiera estado bajo un juez más poderoso. La vida parecía bien, hasta que Jonás lo explicó la realidad, que su realidad no era todo. Hay que recordar que no soy el juez. Qué fuerte decirlo, Andrew. Pues recordad el contexto. Jesús lo dice después de decir que llevará la culpa. Y versículo 42. También en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de los demás lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí es más que Salomón. aunque es también un momento de juicio, también es el primer aliento. ¿Por qué? Porque es sobre la habilidad de conocer una sabiduría más profunda. Hay una, qué ilusión, ¿no? La sabiduría es otra manera de pensar de la vida de integridad. La sabiduría no es ser listo. La sabiduría es sobre una vida que tiene paz con sí misma. Jesús quiere que entendamos que Él quiere el mismo que nosotros, los que somos fariseos, los que nosotros estamos buscando. Jesús no nos pide que dejemos nuestro deseo de una vida integrada, sino que quiere ayudarnos a encontrarla en la forma más profunda. La manera de hacerlo es por dejar ser el juez, porque ya estoy aceptado sin culpa. Puedo centrarme en la verdadera sabiduría que viene de nuestro Creador, tanto como la Reina del Sur. Luego, el segundo aviso de versículo 43. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, ande por lugares desiertos en busca de descanso, y si no lo encuentra, piensa, me volveré a mi casa, de donde salí. Al llegar, encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. El segundo aviso. Pues si aún piensas que no me falta que alguien da su vida por mí, entonces Jesús quiere preguntarte, si vas a arreglar la vida tuya, ¿qué vas a sustituir para llenarla? El contexto de todo esta charla es de Espíritu de Dios, de versículo 31, de 31 a 32 de la semana pasada. Y tenemos que recordar que la vida es más que lo material. Y si eres fariseo moderno, lo sabes, porque buscas algo más, buscas que la vida está integrada de lo material y lo espiritual. Y en el mundo espiritual solo hay dos posibilidades, un espíritu malo o un espíritu de Dios. Y el problema de versículo 45 es nuestras soluciones de limpiar la vida por nosotros mismos no se cumplen en lo que se prometen, nos deja vacío. Y el problema es más hipocresía y peor, más de mal. No tengo tiempo de pensar más en esto en este momento, pero te aseguro, te juro que lo veo en la manera en que gente buscan a arreglar su vida solo por ellos mismos. Entonces, si ese es el viso, ¿qué es aliento? ¿Cómo me llena con el espíritu puro? Bueno, de versículo 46 a 50. Este rato sobre quién es la madre y los hermanos de Jesús. El segundo aliento es que Jesús me acepta como su propia familia cuando le sigo en su sabiduría. Eso es otra manera de hablar del espíritu. Decir que somos familia es decir, también tenemos el mismo espíritu. Jesús usa esta situación con su familia para explicar eso. No para rechazar su familia terrenal. Es decir, el aliento es, podemos empezar a escuchar lo que Jesús dice, porque Jesús quiere que seamos su familia, que tengamos un espíritu en común. Dios no tiene esperanza de juzgarnos, quiere amarnos, abrazarnos, decirnos, hola hijo, hola hija. Entonces, en el contexto tenemos dos avisos y dos alientos. En el contexto del amor sacrificio de Dios. Si veo que soy fariseo moderno, que quiere juzgar mi vida y dar testimonio a la vez. Y puedo ver que, mira, me deja con una contradicción, porque no puedo desarrollar la vida tan integrada, tan completa. Y por eso juzgo a los demás en vez de pensar en mi falta. ¿Qué son los pasos para dejar de ser este tipo de fariseo moderno? Bueno, 41, versículo 41. Date cuenta, hay un juez más grande que yo y yo estoy fuera de su ritmo. Luego, versículo 42. Escuchad la sabiduría de Dios que vemos en Jesús. Y luego, hazlo para no dejarte en peligro de una situación peor. Buscad el Espíritu de Dios. Y al final, lo haces por aceptar que Dios me quiere como familia por escuchar a Jesús y me llenará con su Espíritu puro. Estos son los pasos. Jesús tiene toda su sabiduría para que podamos ser completa y completo. Hay una solución de nuestra hipocresía. Jesús no quiere que seamos fariseos modernos, sino su propia familia, tan puro como Él. Búscalo.